Todo el deporte local, regional y nacional con Juanma Sepúlveda en Oíd Radio. Alicante 105.8, Elche 104.4. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, OID Radio 4G, zona Costa Blanca, Alicante 105.8 y Elche 104.4 de la FM. En esta jornada, en este programa Resumen Deportivo, hasta las 2:30 de la tarde del día jueves 5 de mayo del 2016. En los próximos minutos estaremos escuchando las últimas declaraciones de los jugadores del Elche Club de Fútbol que han comparecido en rueda de prensa las últimas horas para conocer esa previa del equipo ilicitano en ese partido que tienen este fin de semana en Tenerife. Y nos quedamos por ahora en el Hércules Club de Fútbol, en su equipo que es el equipo B, el equipo que está actuando como filial esta temporada y que entrena, dirige y adiestra Gaspar Campillo, porque los del Hércules ganaron un partido complicado este fin de semana por 3-4 y están ya con semanas consecutivamente invicto. Creo que son 10 ya las semanas en las que está invicto el equipo de Gaspar Campillo. Y saludamos precisamente en los micrófonos de nuestro programa al míster, al entrenador del equipo filial del Hércules. Gaspar, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo? Me imagino que muy contento con tus chavales por la última victoria, Gaspar. Pues sí, ya son 10 jornadas sin conocer la derrota, toquemos madera, son 7 victorias, 3 empates, y bueno, muy satisfecho, ¿no? Porque este último partido no era nada fácil, era complicadísimo, un campo muy, muy, muy, muy pequeño, o sea, no podría describir cómo era, y bueno, de hecho te puedo decir que de los 7 goles que se marcaron, 5 de ellos fueron de estrategia, ¿no? O sea que con eso te digo lo que pudimos vivir en un campo de un equipo que se jugaba la vida. Por lo tanto, tiene mucha más, mucho más mérito el hecho de que aquí se jugaban todos algo y que nosotros, bueno, pues sinceramente estuvimos muy bien, íbamos perdiendo 2-0, remontamos un 2-0 que era muy difícil al principio, pero yo creo que este equipo tiene una dinámica muy, muy, muy positiva y eso lo demuestra jornada tras jornada. Esa dinámica de tus equipos, o de tu equipo, Gaspar, de tus chavales que pueden con ese coraje, ¿no? Con esa actitud siempre positiva, en esa frase que utilizan mucho los entrenadores, que es la actitud, dar vuelta a un partido que era complicado, como tú dices. Sí, porque además, nosotros empezamos muy mal la temporada, fueron 14 jugadores de categoría juvenil los que subieron, solo se quedaron 2 del año pasado, ha sido un equipo totalmente nuevo. Y eso dificultó, ¿no?, el inicio de temporada, aparte, bueno, pues la situación en la que se encuentra el primer equipo, con necesidad de entrenamientos de muchos de mis jugadores, han pasado todos por los entrenamientos de Manolo y después de Vicente, y no ha sido nada fácil, ¿no?, nada fácil, pero bueno, estos chavales en esta segunda vuelta han demostrado lo que yo esperaba que demostrasen, que son unos grandes futbolistas que en cuanto se acostumbrasen a la categoría iban a destacar, y bueno, pues el tiempo me ha dado la razón, ¿no? Al final han destacado, están sabiendo ponerse el mono de faena y el smoking, y eso con la juventud que tienen y la calidad que tienen es lo que les faltaba. Gaspar, esa es la satisfacción que queda quizás para un entrenador, como es tu caso, de entrenar un equipo de promesas, de ir viendo cómo van evolucionando los jugadores. Sí, es la primera vez que entreno en un equipo filial, estoy acostumbrado a entrenar primeros equipos, allá hace muchísimos años entrené al filial del Jove Español en preferente, pero ya son muchos los años que pasó eso, y yo creo que la mayor satisfacción para un entrenador de un filial es ver cómo van creciendo los jugadores, ¿no?, y además cómo van contando para el técnico del primer equipo, cómo van evolucionando, cómo no se nota la diferencia entre un jugador del primer equipo y ellos mismos. Yo me acuerdo que al principio el hecho de entrenar en el Rico Pérez parecía que no supiesen ni jugar a fútbol, ¿no? Y eso ha variado, eso ha cambiado. Ahora son respetados incluso por los jugadores del primer equipo, y eso lo ha hecho el trabajo. Trabajo, el sacrificio y las ganas de hacer algo importante el día de mañana. Gaspar, ¿cuál es el próximo partido del equipo promesa del Hércules Club de Fútbol de Alicante? ¿Cuál es el próximo rival? Bueno, volvemos a jugar fuera por segundo partido consecutivo, lo hacemos contra otro de los equipos que se juega en la vida, en Villena, sábado a las 6 de la tarde, un conjunto muy complicado en un terreno de juego de césped natural, no sé cómo estará en estos momentos, un campo grande, Y bueno, pues la verdad es que nuestro calendario es jugárnosla toda, ¿no? Llevamos varias jornadas siempre enfrentándonos a equipos que se juegan algo. Vamos ahora a Villena, luego recibimos al Benidorm, que se juega la vida, y vamos a Coux, donde esperemos que todavía tengamos opciones de meternos en playoff. Así que ha sido un final de temporada que no se lo deseo a nadie, porque el corazón tiene que funcionar bien. Efectivamente, me imagino con todo ese esfuerzo que tienen que hacer estos chavales para cumplir ese objetivo del equipo promesas del filial del Hércules de Alicante de meterse a los playoffs. Vamos a otro tema, Gaspar, si me lo permites, porque conocemos de tu arraigo con San Vicente del Raspeig. Hace pocas horas ha confirmado su marcha del Hércules San Vicente Fútbol Sala Jordi Durán, luego de haber jugado los playoffs ante el Segovia Futsal el pasado fin de semana. ¿Qué opinión te merece al respecto esta marcha definitiva y la ida confirmada por Jordi hace pocos instantes? Bueno, a mí me ha llamado la atención, ¿eh? Si te soy sincero, no me lo esperaba, porque bueno, Jordi Durán es el Hércules San Vicente, lleva muchísimos años, concretamente 6, cuando nadie apostaba por este club de fútbol sala en una categoría muy baja, él sí que lo hizo en su momento. Es un entrenador que ha hecho de todo, ¿no? Entrenador, director deportivo, utillero, masajista, ha hecho un poco de todo. Este año el club ha crecido. Incluso con apuesta por jugar en primera división. De hecho, ha sido, bueno, pues el Segovia le ha ganado en los penaltis, cuando creo que el Hércules San Vicente era muy superior al equipo segoviano, y yo creo que ha sido el estrés, ¿no? La cantidad de presión que ha tenido durante este último año Jordi, lo que le ha hecho, bueno, pues despedirse de su club. Esperemos que sea un hasta luego, que no sea un adiós, porque bueno, gente como Jordi en los clubes siempre hace falta. Gaspar, finalmente, agradeciendo tu sintonía y tu gentileza de estar con nosotros acá en las radioemisoras de la OID, OID Radio 4G, en Costa Blanca, Alicante 105.8 de la FM y Elche 104.4. ¿Qué opinión te merece también el momento dulce que está viviendo el Hércules con esa posibilidad de jugar también playoff buscando ese ascenso a la segunda división? Bueno, yo creo que todos nos debemos al primer equipo, ¿no? El futuro del club pasa por ascender a segunda división, eso lo sabe todo el mundo, lo saben jugadores, lo saben cuerpo técnico, lo saben directivo, lo sabemos en la cantera, y bueno, ha llegado en el mejor momento a la recta final, ¿no? Yo creo que ha estado en momentos de dudas, ha estado en momentos donde se empataba contra equipos de la parte de abajo de la clasificación, pero esto ha cambiado. El equipo se ha hecho fuerte, el equipo está ganando partidos que le dan más que 3 puntos, y ahí está, ¿no? Yo creo que en el mejor de los momentos han respondido la gente de arriba, y es un acúmulo de todo, el trabajo, la afición está en un momento espectacular, creyendo en el equipo. Esta semana se espera un mínimo de 10.000 personas en el estadio Rico Pérez para disfrutar del partido del fin de semana, y bueno, esperemos que nos dé una nueva alegría para poder intentar ese ansiado ascenso a segunda división, que al final es el único motivo por el que estamos todos aquí, ¿no? Subir a segunda quiere decir que el club puede sobrevivir. Si no subimos, yo ya no aseguro una supervivencia del club. Gaspar Campillo es entrenador del equipo filial de promesas del Hércules Club de Fútbol y pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través de las radioemisoras de Radio 4G Costa Blanca para analizar entonces esa victoria de su equipo, de este equipo, de estos chavales que se están jugando la posibilidad de jugar en playoff. También nos ha comentado Gaspar esa marcha que ha sorprendido a muchos, incluyendo a él, Jordi Durán, que es el entrenador o era el entrenador del Hércules San Vicente Fútbol Sala, y por supuesto del momento dulce que vive el Hércules Club de Fútbol. Pues muchas gracias, Gaspar, por conversar por nuestro programa, y nos estaremos encontrando en otras ocasiones en nuestro programa. Cuando vosotros queréis, estoy a vuestra disposición. Un abrazo, un saludo. Hasta luego. Despedimos entonces a Gaspar Campillo, el entrenador de este equipo filial que está cumpliendo una muy buena temporada, y vamos a saludar a su vez a nuestro compañero de la web Alicante Opinión, a Jairo López, que está en nuestros estudios. Jairo, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenos días, Juanma. ¿Qué tal, todo bien? Muy bien. A propósito, ¿qué te parece la partida y esta confirmación que deja el Hércules San Vicente Fútbol Sala, un hombre que se ha identificado con este equipo y que nos ha sorprendido este mediodía, como es Jordi Durán, con su ida y su marcha definitiva del Hércules San Vicente Fútbol Sala? Para mí ha sido totalmente inesperado, no me lo esperaba. Es un hombre que sin el Hércules yo no lo veo en otro sitio que no sea el Hércules. Desde el primer momento ha estado muy implicado en el club y esta temporada ha hecho un enorme trabajo. Es muy difícil que de una temporada para otra, de estar luchando a bajar, se consiga el ascenso. Tienes que ser durante las temporadas, tienes que estar luchando, al menos es muy difícil conseguir un ascenso en una temporada. Entonces, pues bueno, aún así el trabajo ha sido positivo, se han llegado al playoff y en penaltis es prácticamente suerte. Pero mi enhorabuena a él y le deseamos suerte allí donde vaya, porque ha hecho un trabajo que sin duda alguna es digno de elogio. Tú tuviste, de hecho, en el último partido que se perdió ante el Segovia Futsal por penalti, y pudiste vivir todo ese arraigo que tiene este lindo deporte en aquella localidad, en aquel barrio, ¿no? San Vicente del Raspey. Sí, porque prácticamente la temporada pasada nadie conocía prácticamente al Hércules San Vicente. Se lo están currando, están haciendo todos un gran trabajo, desde la directiva, los jugadores, cuerpo técnico, todos, y han conseguido llenar un pabellón que estaba vacío hasta hace poco. Se pudo vivir un gran ambiente el pasado sábado se pudo vivir un gran ambiente allí. Y bueno, disfrutamos todos y vibramos con un gran partido. El Segovia defendió muy bien, el Hércules se consiguió empatar y bueno, en la prórroga se estuvo disputando bastante el partido con una intensidad, y en penaltis pues es una lotería, pero se ha hecho un gran trabajo, lo vuelvo a repetir, digno de elogio, los jugadores lo dieron todo y bueno, parece ser que uno de los pilares también fundamentales del equipo, como es Fabricio, comentó hace poco que va a hablar con el club y seguramente también se marche. Es época de cambios y a ver si el año que viene se consolida más el equipo y finalmente se consigue, porque trabajando así llegará el ascenso, llegará sin duda alguna. Obviamente, cuando tú haces una buena temporada, tu cotización sirve para obviamente llamar la atención de otros clubes, y al final puede ir con Fabricio más o menos ese tema, lo de Jordi Durán lo vamos a saber de la voz propia del entrenador, vamos a conocer cuál ha sido la situación que ha tomado su decisión final Jordi, esperemos en el programa de mañana, pero de Fabricio está claro que puede tener ofertas también de otros clubes. Sí, además también ha comentado, he tenido la oportunidad de escucharle y ha comentado que a él le gustaría la temporada que viene volver a su tierra con su gente y su familia después de una temporada que aquí pues debe de agradecer mucho a toda la gente que ha confiado en él, pero él quiere estar cerca de su familia la temporada que viene. Por lo tanto, escuchando eso, me da a mí que va a ser difícil que siga Fabricio la temporada que viene. Antes de escuchar las declaraciones en rueda de prensa de Hugo Álvarez, jugador del Elche Club de Fútbol, que viaja las próximas horas a Tenerife para ese partido importante de este fin de semana, buscando esa clasificación ya a los playoffs, el equipo ilicitano. Ambientazo a la previa del Hércules de Alicante este fin de semana, Jairo. Se espera una gran cantidad de aficionados en el Rico Pérez. Ya se han vendido más de 1,000 entradas, tengo entendido, en las últimas horas, por lo cual va a haber un ambiente muy bonito este fin de semana. En los dos primeros días se han vendido más de 1,000 entradas. La semana anterior que se jugó contra el Español B, durante toda la semana se vendieron 1,000. Ahora en dos días se han vendido 1,000 entradas. Un gesto más de la gran ilusión que se está generando en Alicante. Normalmente la temporada pasada la mayoría de la ilusión se generó en el playoff, pero llevamos ya dos semanas, los últimos dos partidos en el Rico Pérez, con 6.500, 7.000 personas, y ahora esta semana, sin duda alguna, el objetivo se ha marcado con esa promoción nueva que ha sacado, con más entradas para los abonados, en vez de 2-3, pues llegar al objetivo de las 10.000 personas. Esta mañana también he tenido la oportunidad de pasar por el Rico Pérez y habían bastantes personas sacando entradas y sin duda alguna yo creo que vamos a rozar la cifra de los 10.000. Además, otro dato que voy a aportar, no sé si se ha comentado, es que se está movilizando la afición para hacer el próximo sábado, a dos horas antes del partido, a las 4, una marcha desde Luceros al Rico Pérez. Otro gesto más, otro motivo más de ilusión, ¿no? Tú me comentabas, Jairo, perdona, fuera de micrófono, que hace mucho tiempo que no se hace eso, que la afición se concentre en un lugar específico, específicamente en la rotonda de Lucero, acá en pleno centro de Alicante, para marchar al Rico Pérez. Eso habla de la ilusión precisamente que ahora mismo tiene la afición. Yo no lo recuerdo eso, de verdad. Hace muchísimo tiempo que este tipo de medidas no se aprueban y no se hacen, y es otro motivo más de la ilusión que se está generando, sin duda alguna. Veremos a ver cuánta gente acude, pero la gente sabe que estamos en un año muy importante para el futuro del club. Ven que el equipo está enchufado, ve que el Hércules tiene una mínima posibilidad de ser líder y luchar, y la gente se está implicando cada vez más. A ver si este domingo se consigue una victoria y se sigue enganchando todavía más gente. Veremos a ver cómo se desarrolla todo. Finalmente, para ir también promocionando un poco el partido, hay firma de camiseta de algunos jugadores del Hércules de Alicante esta tarde ahí en el Rico Pérez. Sí, a las 6 de la tarde estarán Pichu Atienza, Miñano, Javi Flores y el delantero, el goleador David Mainz, en la tienda del Hércules a las 6 para firmar autógrafos a los aficionados que se desplacen y habrá un sorteo de camiseta para todos aquellos que se les firme autógrafos. Jairo, recuérdanos esa página web de Alicante Opinión para que te puedan leer nuestros oyentes. Pues sí, allí podréis leer cualquier noticia deportiva, sobre política, cultural, ocio, todo lo que necesitéis en esa web solidaria la vais a encontrar, porque yo la recomiendo que os paséis y es por una buena causa. En alicanteopinion.com y en mi Twitter podréis seguir toda la información deportiva del Hércules en @JairoLopez1997. Jairo, muchas gracias y nos reencontramos el día sábado ya en el Rico Pérez. Muy bien, ahí estaremos para ver ese apasionante duelo que va a tener lugar en el Rico Pérez. Y nosotros nos vamos de inmediato entonces a escuchar a Hugo Álvarez, jugador del Elche Club de Fútbol, que compareció las últimas horas en rueda de prensa y que habla de toda esa previa para ese partido que tiene el equipo ilicitano este fin de semana, complicado por lo demás. Juegan fuera los de Rubén en Baraja, en Tenerife. Sí, obviamente está. Obviamente es un partido para nosotros para seguir ahí en esa pelea de alcanzar esos puestos de playoff, y para ellos pues es un partido también importantísimo para dar ese salto de tener el playoff a un partido, ¿no? No, si consideramos que vamos, el Tenerife viene con una línea ascendente, viene de una racha de muchos partidos sin perder hasta este domingo pasado, y es un claro aspirante a también a meterse ahí arriba. Al verse el Tenerife a 6 puntos de playoff, imagino que para ellos es una de las últimas balas que le quedan recamadas, porque quiero decir que solo le vale ganar faltando 6, ¿no? Sí, obviamente son quedan 18 puntos en juego, y para ellos no ganar pues ya quedarían 15, ¿no? Y ya sé, las posibilidades de alcanzar ese sexto puesto pues se verían mermadas de una forma importante. Quiero preguntar que si eso le añade esa exigencia, esa urgencia para tener, pues a ellos les puede pesar y a vosotros les puede beneficiar. Bueno, no sé, yo lo que sabemos es que ellos obviamente están obligados, ¿no? Juegan delante de su gente a ir a por el partido, a intentar sumar los 3 puntos, y nosotros obviamente necesitamos lo mismo, ¿no? Sabemos que estamos a menos de un partido del playoff y es importantísimo pues este domingo sacar algo. ¿Cómo que tienen las islas para los equipos visitantes sea tan difícil siempre puntuar allí y conseguir la victoria? Yo creo que el que en casa el Tenerife de siempre ha apretado mucho, juegan con una intensidad muy alta, y a mí este año les estoy viendo mucho, porque al haber jugado allí pues dejo amigos y dejo compañeros y les veo en una buena dinámica, juegan bien al fútbol y la verdad que aprietan mucho, por eso ahí los rivales lo pasan bastante mal. Sí, bueno, el viaje tampoco es muy pesado, ¿no? Son 2 horas de avión, pero sí que el clima cambia algo, pero vamos, no son excusas para nadie. Hugo, me gustaría que nos contaras qué tal, cómo lleváis la semana, si el equipo sigue con alegría, si está trabajando bien, si ya está superado el parapalo que todavía tiene la batería, ¿cómo os encontráis? Bien, bien. Tú lo has dicho. El otro día fue un golpe duro, ese gol, ¿no? Eran 3 puntos importantes, pero sabemos que está en nuestra mano. Sabemos que ahora mismo dependemos de nosotros mismos y que haciendo las cosas bien vamos a estar ahí. Sí. Que estamos bien, Pepe. Que está el vestuario, está muy unido. Es algo que ha marcado el año. Estamos. Es un grupo que contagia mucha alegría y creo que tenemos 6 partidos que tenemos ahí la meta y la podemos alcanzar. ¿Tú crees que sí? Sí, yo creo que lo vamos a intentar hasta el último día. ¿Qué pasó en la jugada del gol? Para que entrara llorando. Pues fue una salida a banda, quedó el balón muerto y la volvieron a meter dentro, y fue un disparo que golpea a un compañero y entra el balón, ya lo visteis. Entró el balón, vamos, despacísimo, un gol muy extraño. ¿Partido especial para ti? Sí, obviamente jugar contra equipos en los que he estado y he dejado buenos recuerdos, pues sí que es emotivo y es importante, ¿no? Es un lugar en el que he estado muy a gusto y que me gustaría que a partir del domingo, bueno, que les vaya genial, que estén ahí arriba, pero que este domingo, bueno, ya sabes que en el campo no hay amigos. Viendo desde fuera, ¿dónde crees que está la clave de estos números que tiene el equipo en defensa? ¿Esos pocos goles encajados? No sé decirte, macho. Es pregunta jodida. Yo creo que últimamente, tú lo has dicho, el grupo está muy cohesionado, ¿no? Yo creo que desde arriba hasta el último, pues el nivel de intensidad defensiva ha subido mucho. Fuera de casa, sobre todo, somos un rival que concedemos muy poco. A la vista está que hemos ido a Vitoria y no hemos encajado, hemos ido a Pamplona, no hemos encajado, y son campos Leganés igual, y eso lo hace un equipo que el bloque defensivo funciona muy bien. Hola. ¿Ya sabe cómo le ha pasado todo este tiempo después de la lesión de la que has contado con el Míster, el pasaje de ser titularísimo? Pues gracias a Dios, soy una persona normalmente la vida muy optimista, ¿no? Sé asumir, quizá ya por la edad o no sé, algún otro factor, sé asumir mi rol. Sé que me he lesionado de gravedad y que tenía un periodo de readaptación importante. Me ha llevado 2 meses recuperarme y otros 3 para estar ahí cerca de poder competir, o sea, cerca de entrar en el 11 y desde mi papel, pues apoyar y ayudar al compañero desde lo que yo pueda aportar, ¿no? O sea, me lo he tomado bien, ha sido la primera vez en mi carrera que me ha pasado algo así y la verdad que lo he superado bien. La ausencia de Armando te coloca ahora como tercer central de cara al partido del fin de semana. ¿Si hay un cambio en defensa o crees que Armando tiene ese puesto si se recupera de los problemas que en principio parece que tiene? A ver, Armando hoy ha entrenado, no sé la situación. Yo entreno cada día igual y creo que lo vengo demostrando, que mi nivel entrenando y de compromiso es el mismo y no sé si Armando llegará, no llegará, pero Armando es un jugador importantísimo para nosotros, como José, como Caro, como no sé quién puede jugar. Pues la verdad que, no sé, Armando creo que tenía alguna molestia la semana pasada y el míster pues luego decidió eso porque tiene fondo de armario, tiene otros jugadores, buscó otras alternativas y no pasa absolutamente nada. Ganarle al Tenerife es descartar. Hombre, les faltarían muchos puntos, ¿no? Tendrían que sumar casi todo victorias y sí que sería un palo gordo para ellos, pero mientras las matemáticas estén ahí, pues no sé, todo es posible, ¿no? Hugo, me gustaría preguntarte, porque hemos podido hablar con él sobre Mandy, no sé, has hablado con él sobre la expulsión, que a él lo van a castigar hoy posiblemente con dureza y sin embargo al provocador no le pasa absolutamente nada, con una amarilla está listo, esto no puede ser tampoco, no sé qué opinas tú al respecto. Del tema Mandy está claro, aquí somos profesionales y el primero que ha sufrido muchísimo y habrá sufrido es él, porque sabe que ha cometido un error importante y que bueno, nada más entrar en el vestuario lo primero que hizo fue pedir perdón a todos, disculparse y bueno, también decir desde aquí que no todo es Mandy, ¿no? Creo que el equipo, aquí trabajamos durante la semana entrenamientos contra 8, contra 10, contra 9 defensas y no te hacen ocasiones y la verdad que en 10 minutos no podemos conceder eso. Creo que él se ha equivocado, pero ya ha pedido disculpas y bueno, estamos todos con él y él con nosotros. Es un tío que para mí, yo quiero un Mandy siempre en mi equipo, da la cara, se parte el alma por nosotros y yo estoy con él. Ay, no sé, ya ahí no, obviamente no, ahí no entro, Pepe. No sé, no tengo ni idea. Te decía, a Víctor Culto no lo va a sancionar, no va a pasar absolutamente nada. Es que si ya entramos en eso, pues ya sería rearbitrar los partidos y ya yo creo que sería un conflicto. Sería La única solución es en el césped, que el árbitro pues hubiese estimado que él había provocado y sancionarle, ¿no? ¿Qué partido esperas? Porque la primera vuelta vimos posiblemente el mejor partido de la temporada. Sí, aquí en casa. Pues ya te digo, yo les vengo viendo y en casa ellos tratan muy bien el balón, tienen gente con mucho gol arriba. Y es un equipo muy complicado en su campo, es un equipo que va a ofrecer fútbol, van a intentar ir al ataque y nosotros igual, ¿no? Los dos queremos la victoria y creo que va a ser un buen espectáculo. ¿Os puede venir bien su fútbol? Sí, yo creo que... Sí, eso ya lo estimáis vosotros, pero que creo que sí, que va a ser un partido abierto en el que los dos equipos pues les gusta tener el balón y que van a intentar pues buscar la portería contraria, ¿no? La sanción de Mandy podría ser de 4 partidos. ¿Te parece un castigo excesivo por lo que sucedió en el terreno de juego? Que 4. Pues, bueno, no sé, no ¿sí? se sabe todavía, pero que podría estar ahí mínimo 2, 3, 4, pero parece que serán 4. Parecería excesivo, teniendo en cuenta que eran 6. Sería para él un palo duro y para nosotros, y sí que lo veo. Yo vi repetir la acción y sí que hay veces que hay alguna agresión en algún partido que dices, vaya hostia la ha dado, y yo creo que tampoco fue para tanto, ¿no? No fue una acción más que venía de lo que dice Pepe, que es una provocación, que se enreda en él, la agarra, y no creo que sea una sanción que vaya en su justa medida, ¿no? Yo vi las imágenes y no sé si provocación, pero sí que hubo forcejeo y Víctor se le echó un poco encima y creo que eso deberían tenerlo en cuenta, ¿no?, al revisar las imágenes. Sí, me gustaría preguntarte también por el tema de tu futuro, porque acabas contando el 30 de junio y desde noviembre, salvo el rato del otro día, no habías jugado. Sí. Y habías empezado siendo muy importante para el equipo. Sí. ¿Te incomoda o te pone nervioso ver que quedan 6 partidos, mes y medio, incluso un mes de competición y que esta ausencia tuya de los partidos pues pueda condicionar también lo que pueda pasar a partir del 30 de junio? No, la verdad que ya lo comentaba antes, soy un tío que feliz y optimista y vamos, no me marco más plazo que intentar terminar este año lo mejor, de la mejor manera, intentar que el Elche pues haga una cosa bonita y a partir de ahí pues en junio pues ya se verán las cosas, ¿no? Ahí estaba la rueda de prensa a las 2 de la tarde, 27 minutos, de Hugo Álvarez, jugador del Elche Club de Fútbol, analizando esta previa del fin de semana para el equipo ilicitano en ese partido que deberá jugar fuera de casa del Martínez Valero este fin de semana en Tenerife, el sábado a las 20:15. En este enlace junto a las radioemisoras de la OID, OID Radio Costa Blanca, OID Radio 4G, Alicante 105.8 de la FM y Elche 104.4. Y a través del 95.0 FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Mañana es viernes y como buen día viernes tendremos la previa del fin de semana del Hércules de Alicante, del Elche y también del Club de Fútbol Talavera y del Solis Fútbol Sala Talavera. Los talaveranos en el fútbol que se juegan un partido importantísimo este fin de semana ante el Real Madrid Castilla, que visita a los de Fran Alcoy en esa posibilidad aún matemática, restando 2 jornadas del equipo talaverano de poder mantener la categoría en la segunda B en ese difícil grupo número 2, el cual ha competido el equipo de Fran Alcoy. Y los chavales del Sol y Fútbol Sala Talavera que van hasta el polideportivo del barrio La Fortuna en Madrid para jugar con el Leganés Fútbol Sala. Todo eso y mucho más mañana en la previa del fin de semana a través de Deportes al Día en las radioemisoras de OID Radio 4G. Y así de esta manera llegamos al término de nuestro programa. Vosotros continuáis en nuestra sintonía con el programa deportivo de Radio 4G desde Madrid. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde en Deportes al Día y con la previa del fin de semana. ¡Chao, chao!